pero es así. Seguramente no, por ahí no llegamos a muchas radios comunitarias o radios cooperativas que por ahí ni siquiera registramos en la cantidad de medios que existen como ese, porque con la ley de medios audiovisuales efectivamente nacieron muchas radios de ese tipo, muchas se quedaron en el camino, otras siguen, y bienvenido que sigan, pero si vos querés pauta, presentate en el Estado Nacional y sé proveedor del Estado y te garantizo que va a llegarte la pauta. Interesantes definiciones del presidente de la Nación, quien también antes dijo lo importante es garantizar la pluralidad de voces, ¿no, Juan Pablo? Esa es la definición que hasta la que llegó, digamos, ¿no? Porque cuando tenía la posibilidad de referirse a la comunicación como derecho humano, utiliza el presidente otra figura, que es esta, que bueno, que la comunicación, algo así como que es inherente a nuestra condición, pero de todos modos, esa afirmación nos parece que nos puso en el radar del planteo que estamos haciendo como red, y que no es nuevo, pero que encuentra sí nuevas expectativas en el escenario político que tenemos, más vale. Y en ese sentido, mira, recién veníamos hablando de lo pionera que fue la Pampa en la conformación del Frente de Todos. Yo diría que en esta cuestión que tiene la posibilidad de atender la demanda de los medios populares, comunitarios y cooperativos, también hay que anotar un poroto para la Pampa, sí, incluso sí. En esta posibilidad de haber preguntado en la conferencia del viernes. Porque sí, de una. Aparte te cuento una cosa, que nosotros sí. Aquí desde Buenos Aires, con las redes, Farco, Fadicre y Conta, ¿no?, que reúne tanto a radios, periódicos y canales, somos 150 medios, bueno, donde obviamente ustedes están incluidos porque somos tanto Gráfica como Kermés parte de Farco, veníamos armando toda la movida del viernes sin comentarla mucho porque, claro, la idea es que no se filtre lo que sería un comunicado sorpresa en el Día del Periodista, y realmente lo que pasó con ustedes fue como, es decir, estamos conectados, si lo hubiésemos programado no hubiese salido tan bien. No, claro, bueno, sí, pero también hay causalidades, ¿no? Claro. Pero sí, y yo te insisto, termino con ese punto. En la conferencia se permitieron 5 o 6 preguntas, no me acuerdo si exactamente 5 o 6, dentro de las cuales el gobierno permitió, porque obviamente esa, la agenda la manejó el gobierno provincial, supongo sí. Que en acuerdo con Nación también, pero permitió que preguntara tanto Radio Kermés como la cooperativa, que el medio de televisión de la cooperativa. Es decir que en esa grilla incluyeron a 2 medios no comerciales, vamos a definirlo para poder preguntar. Toda una definición. ¿Sabes que ayer estaba chateando que hoy a la tarde va a salir la periodista de la cooperativa Felicitas, Bonavita, sí, que me sí. Contaba, ¿no?, una cosa de loco, ¿no? Porque aparte ella hizo una muy buena pregunta, le preguntó a Alberto sobre la tarifa eléctrica, ¿no?, si se iba sí. A revisar o no, que es una preocupación de todo el país, porque pareciera que de unos temas por la pandemia se dejó de hablar, pero hay que rediscutir los tarifazos que seguimos pagando y que nos ha dejado el macrismo. Pero lo que me decía Felicitas es que el canal donde están ellos, de la cooperativa, lo creó Cristina Fernández de Kirchner, año 2011, pero que nunca le llegó pauta. Y discutir la pauta es discutir también cómo se sustentan los medios de comunicación. Y me parece que lo importante también que ocurrió allá en La Pampa, y que puso Mauro Monteiro de Kermés en la mesa, y lo escuchó Alberto, es que no puede ser que a las provincias le quede la sobra, o que también al sector cooperativo le quede la sobra de lo que le dan a grupos económicos que en realidad sin la pauta siguen funcionando sin problema. En realidad pelean por la pauta por un tema político. Sí, sí, sí, desde ya. Y la cuestión, te digo, durante el kirchnerismo en ese sentido hubo un reparto federal de la pauta y durante 4 años discutimos esto. Nosotros tenemos un senador radical ahí, Juan Carlos Marino, que propuso e hizo avanzar bastante un proyecto de ley para legislar la pauta, pero con una mirada que claramente beneficiaba al establishment porteño. Así, por fortuna eso se frenó un poco y yo creo que tenemos que estar de acuerdo en que haya una legislación respecto del tema u otras formas de financiar a este tipo de medios. Ahora, mientras tanto, los recursos estatales que se destinan a estas cuestiones están ahí, así que más vale que hay que repartirlo, y ojalá que Alberto Fernández tenga bien en claro esto de que no lleguen solo las obras al llamado interior, porque te digo, en este momento, durante los últimos 4 años, ni siquiera tuvieron pauta o recursos estatales los medios tradicionales, los diarios históricos de la provincia, nada, se cortó el chorro a cero, así que imagínate para el caso nuestro, con más razón. Claro. Bueno, hay diarios muy importantes en La Pampa, ¿no? Como La Arena también. Sí, La Arena es el diario histórico, tiene 80 años, y hay dos diarios más, digamos, otro más en Santa Rosa, que es El Diario, y el diario del norte provincial, que es La Reforma. Claro, y aparte los diarios con el problema de acceso al papel, porque recordemos que cuando arrancó el macrismo, el señor Diego Bossio, el de los sanguchitos, hizo una ley para volver a desregular el precio del papel, o sea que Clarín vuelva a tener el control del papel prensa. Así que bueno, mucho por trabajar tiene este gobierno en materia de libertad de expresión, ¿no? Más vale, por eso esas palabras nosotros las tomamos como, me parece, un primer paso en remontar una cuesta de la decadencia y en retomar el camino de, nosotros decimos, del nunca menos, porque aquellas palabras de Alberto Fernández hace un año, cuando definió la comunicación como un negocio, y no solo eso, sino que hay que trabajar sobre ese prejuicio, sobre esa mirada, porque no fue esa definición, sino recordaremos aquello de que los medios populares y comunitarios no podemos ser sustentables, o que fuimos de alguna manera un problema en el marco de la ley. Bueno, ojalá se remonte esa mirada y estas palabras sirvan también para retomar un camino en el que eso, la verdad, fue ganancia hace años, y no hay por qué echarse atrás. Claro, somos los medios de la democracia. Y también me pareció bueno que se le plantee al presidente que pueda atender el teléfono, porque salvo Nicolás Trotta, digamos, son pocos los ministros. El otro día aquí pudimos hablar con Carla Bisotti, pero cuesta que se acerquen y que atiendan a medios comunitarios. Están todos orientados a los medios de Ciudad de Buenos Aires y sobre todo los comerciales. Entonces también ahí me parece que es otro punto a discutir, porque en realidad una radio comunitaria pregunta distinto de una radio comercial. No es ni mejor ni peor, son distintas. Así que está bueno también ese reclamo que se le ha hecho a Alberto el día viernes. Juan Pablo, finalmente, ¿cuántos laburantes son ustedes allí en Kermés? Y en Kermés somos 45 personas más o menos haciéndolo, la radio, por supuesto, en diversas tareas y con diversas metodologías de relación laboral, llamémoslo así. Kermés es una radio relativamente nueva, no llegó a los 5 años, nacimos en 2015 como con licencia, digamos, antes éramos una radio web. Y nos convertimos, sí, también en una fuente laboral. Hay por lo menos 10 compañeros y compañeras que reciben ingresos por este laburo. Después son programas que van, son independientes o coproducciones. Pero es todo un universo, ¿no? Porque también somos generadores de empleo. Digo, para pensar en todas las dimensiones. Bien. Sí, sí, desde ya. Bueno. Y bueno, estamos ahí en un crecimiento que este momento de crisis también nos pone, ¿no? Incluso los 4 años. Yo, la verdad, que la crisis la contamos como que fue permanente desde que nacimos, porque los años del macrismo fueron terribles de resistencia en el sentido de sostenernos, recién habiendo comenzado el camino, sí. Y económicamente, incluso te digo, estas enseñanzas y estos puntos que te estoy destacando del gobierno provincial eran en ese momento una lucha. La pauta que hoy le estamos pidiendo al gobierno nacional, al gobierno provincial también hubo que plantearse, era como un derecho en su momento. Pero bueno, estamos en un momento de crecimiento positivo según nuestra mirada, y nos ha reafirmado el momento de crisis, creo. Hermano, un fuerte abrazo. Bueno, feliz día nuevamente atrasado, y nos reencontramos en cualquier momento aquí en el aire de La Gráfica. Dale, abrazos para ustedes. Gracias, che. Juan Pablo Gabaza, Radio Kermés, La Pampa. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Ocho y 39 minutos, está húmedo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Manu Rivas. Sí, compañero. 14 el actual, 18 de máxima, ¿qué tal? ¿18 para hoy? Sí. Está bien. Va a estar cálido. Cálido y húmedo. Sí, cálido. Pesado, digamos. Pesado, pesado, exactamente. A ver, Capilla del Monte, un abrazo grande para una radio, muchas voces, 2 grados 9. Ah, está fresco. Tenemos 2 grados 9, pero la máxima 22 y también mucha humedad en Capilla, 91%. Así que estamos parecidos, pero bueno, está mucho más fresquito, más amplitud térmica allí en la Sierra Cordobesa. Bueno, compañero, qué lindo, ¿eh? Ir a La Pampa también, pienso conocer Radio Kermés, que la verdad me puse muy contento escuchar ayer como preguntaron en la conferencia de prensa en donde estuvo Alberto Fernández junto al gobernador Scioto. Así que por ahí la agenda, arrancamos, ya vamos con Fondo Monetario Internacional, ya vamos con Estados Unidos, con La Boca, también con el comunicado que sacó Procambiemos, porque habló Cafiero, el jefe de gabinete, dijo lo que hubiera sido esto con Macri en el gobierno, una pregunta que, a ver, hace tiempo muchos nos venimos haciendo, es contrafáctica, pero aparece eso. ¿Te imaginas esto con el macrismo? Si no, ya está. Bueno, hay algunos datos que más que contrafácticos son un hecho. Digo, no puedes encarar una situación de pandemia y de crisis sanitaria sin un Ministerio de Salud o degradando el Ministerio de Salud a Secretaría. Eso es un hecho que sucedió y que estamos seguros, digamos, no hace falta mucha ciencia para darse cuenta que eso afecta en una situación como esta, ¿no? La cuestión es que respondió el PRO y te vamos a contar un comunicado donde en el medio está el señor Rodríguez Larreta, ¿eh? Así que vamos a estar charlando un poquito de política y también contarles que en el día de hoy van a haber presentaciones judiciales. Escuchamos en el informativo Telam que hay países que están ya visibilizando, por ejemplo, hablaban del Washington Post, un medio importante de Estados Unidos, diciendo cómo puede ser que a nuestro corresponsal lo espiaron. Así es, en Argentina del macrismo se espió hasta los que venían de afuera, ¿no? Bueno, pasaron cosas muy, muy groseras, tanto en la OMC 2017 como en el G20 2018. Pero ahora sí, Rivas, póngale música. Vamos a ir con Patricio Rey y su redondito de ricota en un lunes que propongo rock and rollero. Arrancamos con Los Fabulosos Cadillacs, seguimos con Patricio Rey y sus redondos. Del álbum Luz Belito, 1996, suena Cruz Diablo.